La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda, querido Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, querido Fernando. Todo muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Acabo de hacer un desastre con el mate arrojado y esparcido por el piso del estudio Víctor Basterra. Qué día tan particular. Hay seguramente pocas muertes que estuvieron tan anunciadas como la de Maradona. Decir que hoy nos ganó la sorpresa, medio raro, ¿no? O sea, todos estábamos preparados durante todos estos años, todos y todas, para en algún momento de nuestras vidas, más temprano o más tarde, apareciera la noticia de la muerte de Maradona por su estado de salud, por su vida a los tumbos. Sin embargo, creo que nadie podía imaginar del todo lo que podría llegar a suceder a nivel mundial con una noticia semejante, ¿no? Y aquí estamos en ese día, en uno de esos días que recordaremos siempre qué estábamos haciendo, cómo nos enteramos. Eso es un día histórico, ¿no? Mañana será, para quienes nos están escuchando en vivo, la despedida en la Casa Rosada, lo que también uno imagina como un evento popular, masivo, quizás como no hayamos visto nunca en nuestra generación, en la generación de los que tenemos 40, 50. Uno puede pensar en el funeral de Néstor Kirchner como masivo hace 10 años, lo fue, claro está, y las despedidas de Mercedes Sosa y de Sandro. Me parece que esto no va a tener comparación alguna, y si la llegara a tener será solo por la pandemia, pero ya hoy un montón de gente salió a la calle, no solo en la Argentina, en diferentes partes del mundo donde a nivel pandemia, a nivel sanitario, están incluso peor que nosotros, porque están de vuelta en cuarentena como en Italia. Sí, que además en Nápoles está, Italia está dividida en diferentes zonas. Zona amarilla, naranja y roja, dependiendo del riesgo de la cantidad de contagios de coronavirus que hay en cada una de esas zonas. Y Nápoles es una de las zonas rojas. La gente no puede salir prácticamente a la calle. No sé puntualmente cómo son las restricciones, pero está casi todo prohibido porque es una de las zonas más riesgo. Y la gente sale a la calle igual. Es muy loco lo que generan un montón de personas la muerte de Maradona. Bueno, la gente hoy salió a la calle de todas maneras en Nápoles y en Argentina también. Así que, bueno, veremos cómo sigue esa demostración a nivel social

transcurría ni más ni menos que la vida de Maradona, con todos sus hechos afortunados, desafortunados, con todo su ser quizás el estereotipo perfecto de lo que somos como sociedad también. Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, ¿cómo estás? Bienvenido también aquí. Bien. Y, a ver, este es un momento donde los tipos que han ocupado un lugar tan grande en nuestro corazón, cuando se van, cuando no están, es como que ciertas palabras pierden sentido, ¿no? Se angosta demasiado el significado de muchas palabras. Y no importa lo que digamos, siempre nos vamos a quedar cortos. Y también, al mismo tiempo, es como redimensionar palabras que gastamos de manera cotidiana de una forma muy muy compleja. ¿Qué sé yo? La palabra ídolo. La verdad es que ahí es donde necesitamos ahora, cuando el más grande no está, redimensionar palabras, ¿no? Las que necesitamos para contar qué nos pasa, que son jodidas de encontrar. Pediría que vamos a manotear algunas, pero todas nos van a dejar de a pie. Y después a la necesidad de poder dimensionar exactamente algunas otras que sirven para tener referencia mucho más exacta de algunos frente al más grande, ¿no? Ariel, me contabas que te están convocando para diferentes notas de otras partes del mundo. La dimensión mundial de Diego, vos que tuviste ocasión de viajar digamos, haciendo la tarea de periodista deportivo, no te debe sorprender ni mucho menos. Pero quizás la muerte en este momento tan particular, en esta relación tan particular que estamos teniendo de cercanía lamentable, ¿no? Con la muerte a partir de la pandemia, quizás también redimensione ese valor, esa mirada mundial sobre Diego. Diego es el actor central del espectáculo central de una era que tiende a espectacularizar todo, casi todo. Y en ese terreno me parece que es que entendemos una serie de características de su eco. Y además, en un deporte que es colectivo y que él reivindicó como colectivo, porque con Diego estaba la pertenencia al equipo, esta cuestión de que somos mejores si estamos juntos, juntas eventualmente, aunque en el tiempo de Diego no lo pensábamos tanto así, y que además los que juegan con otra camiseta también son, como yo, como nosotros, diría Diego, jugadores, porque Diego tenía una relación de respiración de fútbol extraordinaria, inclusive en los tiempos en los que ya no jugaba y ya no se lo veía como en sus mejores edades. Y me parece que, a pesar de esa cosa en lo colectivo, Diego fue un superhéroe individual, no individualista, que no es lo mismo, ¿no? Diego fue un gran jugador de equipo, capaz de resolverle al equipo por él mismo un montón de cuestiones. La combinación de ese personaje épico con el lugar del espectáculo del fútbol en este tiempo espectacularizado de la historia, hacen muchas cosas, pero ni aún así logramos explicar. Hay algo en Diego, no solo algo, hay una colección de cosas en Diego, hay una colección de singularidades en Diego que lo ponen en un lugar que para nosotros es conmovedor, pero intangible, es tan claro como inentendible. Es tan íntimo como colectivo, y eso me parece que es enumerar apenas uno de los eslabones de la extraordinaria cadena. Cuando digo extraordinaria no lo digo elogiosamente ni pesarosamente, lo digo fuera de orden, de la extraordinaria cadena que hace que hoy estemos frente a una de esas situaciones que nos marcan la historia como pueblos, y que es un acto de tristeza colectiva. Gustavo está triste, vos estás triste, gente que vive en mi barrio con la que yo no me ligo colectivamente por limitación en mí, por cómo es la vida barrial en este tiempo, está triste. y estaremos tristes. Y cuando dejemos de estar tristes, seguiremos siendo los que estamos siendo, y eso implica que seguiremos teniendo un lazo potentísimo con todo eso que fue, con todo eso que es y con todo eso que seguiré haciendo Diego Maradona. Gus, ¿qué encarna Diego de ese ser nacional tan difícil de condensar, ¿no? Digo, cuando nosotros somos una sociedad que como que no tenemos equilibrio para tantas cosas, entre ellas para intentar entendernos. Entonces pasamos de ser los más genios del mundo a los peores del mundo. Y Diego en su vida condensó un poco de eso. ¿Qué hay de Maradona como figura del ser nacional? A ver, eso que llamamos argentinidad es la suma de las partes. Es muy difícil que eso esté en un solo tipo. Pero si tengo que encontrar algunas piezas de ese rompecabezas en Diego, es la rebeldía, es la pelea contra el poder real, es haber entendido como nadie el conflicto norte-sur en Italia y salir a jugar los partidos frente a la Juventus y frente al Milan con la celeste del Napoli, sabiendo que lo que se estaba jugando era algo más que un partido de fútbol. Por supuesto, entendiendo de la misma manera qué significaba para una camiseta argentina enfrentar a Inglaterra. Es Fiorito, es la paternal, es esa suma de las partes. Yo me quedo con esas cosas de Diego para integrarlo a la argentinidad. Es el tren del Alba. Es ese 2005 con Diego absolutamente presente para decirle no a Bush. Es Diego y Fidel, es Diego y ese amor maduro por el Che en un momento de su vida. Son sus tatuajes, es todo eso. Y futbolísticamente, a ver, no quiero ser demasiado rebuscado en esto, pero futbolísticamente, lo que decía Ariel es perfecto. Un tipo que defendía tanto el laburo del equipo, resulta que él jugaba otra cosa. Es muy raro lo que estoy planteando. Él jugaba otra cosa, el resto eran mortales. Pero Diego jugaba otra cosa y, sin embargo, no solamente era parte del equipo, sino que era el tipo que se vestía de locomotora y llevaba al equipo adelante. Entonces ahí hay liderazgo, actitud, convicción, sacar en los momentos más jodidos las armas más nobles para empardar lo que estaba sucediendo en un campo de juego irregular, ¿no? Cuando digo regular, haber transformado a Argentinos Juniors entre el 76 y el 80 de un equipo de mitad de tabla para abajo, bien abajo, en un equipo que él lo deja subcampeón. Y 6 meses después que él se va, está definiendo en el último partido del Metropolitano del 81 el descenso con San Lorenzo. Todo eso es Diego. Por lo tanto, todo eso para mí es la parte de la argentinidad. La convicción, la rebeldía, el liderazgo, el enfrentamiento al poder real. Para mí es todo eso. Esas son para mí las piezas que él le agrega al gigante rompecabezas de la suma de las partes, que es esto tan raro, tan extraño, que es la argentinidad. Más allá de que nosotros no somos, ni seremos, ni les convocamos a ustedes dos para hacer periodismo de vidas privadas, la de Maradona ha sido una de las vidas privadas más públicas de todas, y lo ha expuesto de una manera, en general, en su vida personal, no muy positiva. Yo escuchaba hoy una colega muy, muy querida que decía que hoy no era un día para hablar de esas cosas, y la verdad me hizo como un poco de ruido no hablar de cuestiones vinculadas a la violencia familiar o cuestiones de, del estilo. ¿Qué se hace para no idolatrarlo más? Porque ya lo tenemos ahí arriba idolatrado. ¿Cómo, cómo abordamos estas cosas sin esconderlas? En principio, a mí me parece que ha habido en los últimos tiempos muy buenos textos conducentes hacia muy buenos debates que he leído de compañeras que trabajan muchísimo sobre deporte y género, sobre deporte y violencia de género, sobre machismos y masculinidades, donde la posibilidad de ser maradonianos o sí dieguistas en el terreno no de, de la obediencia, sino de la reivindicación, y el terreno de reivindicarse feministas caben en una misma cancha, en mismos colectivos y en mismas personas. En el contexto de interpretar las falibilidades que tiene Diego, esos textos marcan que lo marcan como un tipo imperfecto, como lo somos todos, con imperfecciones más visibles porque su condición humana ha sido especialmente visible. Maradona, como vos decías, es yo creo que voy a hablar en presente siempre. No me sale el fue. No sé si excusarme o estoy en lo correcto. Pero por ahora me pretexto, mi pretexto es que muy cerca. Maradona es alguien atravesado por una serie de lógicas que no justifican nada y que explican muchas cosas. Y no sabemos cómo sería Maradona si Maradona hubiera nacido 60 años después de Maradona. Sabemos que a mucha gente que le cuestiona diversas cosas a Diego porque se hicieron visibles, también esa gente otras cuestiones de Diego en lo deportivo muy estrictamente y en el escenario que enumeraba Gustavo lo hacen sentir como un ídolo propio, como un héroe propio, como un héroe como lo describió Eduardo Galeano, sí, con como son muchos de los héroes con no solo pies de barro de barro, sino con colecciones de zonas para poner en cuestión. Si aspiramos o si esperamos la redondez entera de la figura del Diego, seguramente vamos a pasarnos haciendo un ejercicio geométrico sin final, no es posible. Uh-huh. Pero aún en ese contexto me parece que es estudiable, analizable, entendible, y que una colección de zonas no suprime otra colección de zonas. Uh-huh. Uh-huh. A ver, los diagnósticos no condenan ni restan culpa a nadie, son diagnósticos para intentar entender a, en este caso, a un tipo. Vos decías cómo fue la vida de Diego. A ver, yo creo que Diego no tuvo vida, que la vida de Diego fue plena en un rectángulo de fútbol. Fue casi imposible ser Maradona. Es algo que es muy difícil de poder medir. Diego siempre contaba, de los 6 años que estuvo en el Napoli, él recuerda 2 veces en la calle, pudiendo caminar relativamente entre la gente. Diego tenía una frase que era: me duele el hombro, de ir caminando hacia adelante y que me toquen el hombro y me llamen desde atrás. Uh-huh. Fue una vida que no tuvo vida. Fue muy difícil ser Maradona, te diría que fue imposible. Y eso genera que vos lo puedas resolver bien o lo puedas resolver mal. Es un campo minado la vida de Diego, y a veces no elegís el mejor camino para transitarlo. Ahora, ¿desde qué lugar lo acusamos a Diego? ¿Desde nuestra vida terrenal? Que yo voy en el bondi, voy en el subte y nadie sabe quién soy. Tengo la vida que por momentos quiero. Diego, en ese sentido, ni siquiera tuvo la vida que pudo. La vida se le vino encima constantemente y, qué sé yo, fue como salvando cosas de a ratos, y en ese devenir mucha gente que lo usó hasta que no quedó una gota. En ese devenir pasó de todo, ¿no? Uh-huh. Y él me da la sensación que con todo eso hizo lo que pudo y fue muy, para mí fue imposible ser Maradona. Maradona es ese tipo que, como contaba, no recuerdo el nombre de aquel médico argentino que estaba en Médicos Sin Frontera y que en la década del 90 está laburando inmerso en una guerra tribal en África, los Tutsi, no me acuerdo cuál era la otra, y el tipo está en un pelotón de fusilamiento porque hay un sector que lo capturó y cree que él es un espía, y el tipo no sabe ya cómo explicarles en cuántos idiomas, y ya están por dar la orden de fuego y se le ocurre decir Maradona, y eso le salva la vida. No hay forma de explicar lo que fue Diego. Sí. Hacia los otros, y ni hablar hacia adentro, que por momentos fue un infierno. Insisto, es un diagnóstico, no lo exculpa de nada ni lo condena, pero ¿desde qué lugar podemos nosotros hablar de Diego? Insisto, nosotros, cualquiera de los tres, nos subimos al bondi y nadie sabe quiénes somos. Y Diego, por ejemplo, en esos 6 años de Nápoles, tan intensos, tan... Él recordaba salir 2 veces a la calle. Sí. Es eso. Para mí es muy complejo el tema y en ese sentido compadezco la vida de Diego, ¿no? Me hubiera encantado que la vida hubiera sido un poco más fiorito de punta a punta. Hola, Gustavo, Ariel, Pedro Ramírez Otero lo saluda. Digo, alrededor de todo esto, por un lado yo creo que es importante, bien entiendo y comparto un montón lo que siente la gente alrededor de esto. Yo creo que de todas formas estas cosas, estas violencias también tienen que visibilizarse, porque a través de los ídolos un montón de veces se reconocen acciones que la sociedad sigue generando, y está bueno que a través de esto se sigan visibilizando. De todas formas, me parece que es un momento que para todo el país y para todo el mundo también es un momento muy especial. En todos lados se está moviendo la gente, en Fiorito, en el Obelisco, en la cancha de Boca, digo, en tantos lugares se está concentrando. Y yo lo que les quería preguntar es: tantos pibes sueñan con salir, como salió Maradona, de un barrio y llegar a tocar la cima del mundo. ¿Ustedes creen que con el paso de los años seguirá siendo así? ¿Los pibes seguirán soñando con Maradona, o seguirán pasando los ídolos y estas cosas irán cambiando de nombre? La vida se mueve o la movemos, o como dice Paulo Freire, no somos, estamos siendo, y en ese sentido los vínculos no van a ser idénticos siempre, probablemente ya no sean idénticos para la gente que tiene menos años que los que entre Gustavo y yo venimos acumulando, pero hay algunos legados que Maradona construyó con menos precisión que las jugadas que hizo en la cancha, pero que construyó. Pienso para muchos chicos que, como vos decís, Agustín, yo estaba viendo en los espacios de la televisión o algunas cosas que me tocó recorrer y escribir en las últimas horas. Hay ahí como un legado de esa palabra que usaba Gustavo hace un rato, de rebeliones. En la construcción del mito, del ídolo, que no son la misma palabra, del crack, que tampoco es la misma palabra, en la articulación de todo eso, una manera de ser todo eso de Maradona que lo pone en un lugar diferente a montones de gente. Me suena y me parece siempre no predeterminable el futuro, pero me atrevo a pensar que retratado de mil modos, reconfigurado con mil formas, probablemente se desvanezca mucho de lo que hablamos cada día. Veo mucho más difícil que se desvanezca, que se esfume, que sea posible escribir la historia de quienes somos y de quienes seremos, no solo los argentinos, sin mencionar a Diego Maradona. No sé de qué modo gambeteará el paso del tiempo Diego, que gambeteaba todo, pero intuyo que de una manera muy suya y de la manera en que demos la disputa cultural sobre cómo contarlo, ahí estará. Sí, yo coincido, yo creo que en ese sentido Diego se perpetúa a lo Gardel, no importa quién venga a cantar de acá en adelante. Creo que pasa por ahí, será un ídolo que va a resistir el paso del tiempo por un montón de situaciones y que lo hará a lo Gardel, que será un tipo que quedará fuera de la consideración, del listado futuro, digo, ¿no? Decime, dale, ¿qué cantante te gusta? Te hago una lista, o sea, el Polaco, el Negro Juárez, Gardel, no, Gardel, no, es otra cosa, después charlamos. Claro. Y en este caso también, insisto con el concepto de lo que dije antes, habrá listas de futbolistas, algunos decididamente geniales, pero Diego jugaba otra cosa, entonces yo no lo tengo en esa categoría. Diego jugaba a otra cosa y no quiero eludir el tema de tu pregunta sobre el tema de su vida personal, pero me parece que si vamos a hablar de la vida personal de Diego, lo que tenemos que hacer es ponerla sobre la sobre el prisma de lo que genera la adicción a la cocaína en cualquier ser humano, y ahí yo me pongo del lado de un tipo al que entiendo como víctima y que es dueño de muy pocos de sus actos. Por lo tanto, trato de entenderlo desde ese lugar y no de esa manera estoy limpiando su lo que para muchos puede ser su prontuario, pero digo, me parece que hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta para poder entender esos actos y que tienen que ver con un tipo que comenzó a consumir a partir de fines del 82 en Barcelona hasta, qué sé yo, muy poco antes de su muerte. Es una vida que es un calvario en ese sentido y el asunto será comenzar a tamizar nuestra opinión sobre Diego en función de su adicción y de una enfermedad que lo tuvo preso durante más de la mitad de su vida. Uh-huh. Gustavo Campana, Ariel Scherr, enormes periodistas, queridos amigos que lo están demostrando ahora mismo, estos días, para quienes trabajan haciendo periodismo en los medios comerciales, no solo son días inolvidables por la noticia en cuestión, sino que también son días extremadamente agotadores, así que les agradecemos que estén acompañándonos. Yo quiero despedirlos con una propuesta. Sacamos el partido a los ingleses, y no necesariamente en una cancha, ustedes sabrán elegir, lo dejo en vuestras manos. Una magia cada uno de Maradona, elíjame. La magia favorita, que no sea el gol a los ingleses, ninguno de los dos. Yo elijo... Se me están viniendo tantas jugadas a la cabeza que me siento bien. No porque conserve la memoria de las jugadas, es como que le agradezco eso a Maradona. Aparece la sonrisa, ¿no? Sí, y está, como dijimos al comienzo de la charla, estamos tristes. Pero Maradona nos invitará a la sonrisa y a la memoria de volver posible lo imposible. Y me acuerdo en la cancha de River, Gustavo se acuerda bien, seguro, un año después de Argentina, campeón mundial del 78. Todavía, con el resto del mundo. Por plena dictadura. Argentina, resto del mundo, partido que contado desde lo insignificante, diremos que el resto del mundo, en el que jugaba el resto del mundo, no en cantidad sino en calidad, le ganó 2-1 a la selección. El gol de Argentina lo hizo alguien que no había jugado en el equipo campeón mundial, que es Maradona. Sigo con el presente, ¿no? Y el gol es un tiro de zurda desde el ángulo derecho del área hacia un lugar de la red que estaba a la espalda de Emerson Leao, donde las pelotas no van. No van y menos van siendo esos rivales, ese partido, ese estadio, ese contexto. No van, salvo que las patee Maradona. Y Maradona hizo ahí un dibujo, escupió encima de los tratados de la geometría, hizo una reverencia a Pitágoras, quebró todo lo que tenía que ver con la lógica. Y la pelota bajó como si tuviera que acompañar algún viaje de algún viento en un lugar en el que si no hubiéramos estado todos dominados por el asombro, incluidos sus rivales, se hubiera cerrado todo y hubieran empezado a reformar el estadio de River un rato después para ver cómo era posible que ocurriera algo así. Qué lindo que sos, Ariel. Gus. Bueno, si me permiten, dos. Una, la primera vez que lo vi en una cancha de fútbol, en el gasómetro en la Avenida La Plata, sería febrero del 77, en un partido amistoso. Yo iba a ver a mi Diego, que volvía, porque volvía el Lobo Fischer, y San Lorenzo presentaba a la figura 77, Nicolau, Palmieri, Mainonis, Lupo, y enfrente estaba este pibe que había debutado hacía nada. Y fue algo colosal, era todavía el Diego del Afro, de la camiseta roja con la banda blanca, y como siempre estábamos en la tribuna de Avenida La Plata con mi viejo, y apenas sale el tipo y toca la primera pelota, la segunda, la tercera, empezó a decir mi viejo como si estuviera poseído: Sibori, es Sibori, es Sibori. Y digo, mirá vos, viejo, ¿por qué? Y por esto, por lo otro, por aquello, por la contextura física, por lo que hace con la zurda, porque lo encara Nicolau y lo deja como si fuera un trapo de piso retorcido. Y de repente ganaba Argentino, yo creo que ganaba 2-0, y el tipo tenía que terminar la noche a lo Maradona, y prácticamente la mayoría de los que estaban ahí no sabían ni cómo se llamaba. Y pasó el círculo central, lo ve a la Volpe adelantado y se la clava de 40 metros más o menos en un ángulo para el aplauso general de todo el público. Y ya en la tribuna de Avenida de la Plata se habían mezclado las dos hinchadas. Y entonces me mira un hincha de Argentinos y me dice: claro, para ustedes esto es nuevo, para nosotros esto es desde hace muchísimo tiempo. Y de ahí en adelante, Diego, que nunca fue promesa, Diego fue siempre Diego, empezó a entrar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la jugada, si uno tiene que citar una de esas locuras bien maradonianas, me voy a la cancha de Vélez. Yo creo que era el 79, me va a dar una mano Ariel. Era Argentinos Cosmos, o la selección juvenil contra el Cosmos, una noche que llovía, no, lo que me mojé ese día no tiene nombre, y no se podía jugar por abajo, era imposible, y Diego la lleva desde la mitad de la cancha en su cabeza hasta el área rival, llevándolo a la rastra Beckenbauer. La escena era espectacular, porque era como que se estaba llevando la rastra a una de las a uno de los mejores de la generación que se iba, y lo estaba llevando la rastra y finalmente la pelota, no me acuerdo si se va por arriba del travesaño, pero ese era Diego, que nunca fue promesa, nunca, jamás, desde el primer día fue Diego Armando Maradona. Bueno, a los dos, muchísimas gracias por este lujo de compartir esta charla con ambos. un abrazo enorme y bueno, que termine pronto la tristeza colmada por los recuerdos de jugadas como las que acaban de narrar. Un abrazo, Gus, un abrazo, Ariel, gracias. Abrazos gracias. A ambos, abrazos a todos los que escuchan y a todas las que escuchan. Gracias a todos. Gracias. Y por ahí, Fer, no será tristeza, será una hermosa nostalgia, que no es lo mismo, pero será una hermosa nostalgia. Totalmente. Abrazos. Ariel Scher y Gustavo Campana han pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia, y nos han regalado estos momentos recordando a Diego Maradona y nada, charlando sobre su vida, su arte y esta discusión que nos traen las nuevas generaciones como la de Pedro más que nunca, ¿no? Esto de la obra y el artista, hasta dónde se pueden separar, es una claramente una discusión que no inventó la generación de los que hoy tienen veintitanto, pero sí está claro que hay una división entre lo privado y lo público, que hay una nueva generación que ha venido a romper definitivamente. Me sigue sorprendiendo lo que generó y lo que genera en la gente la figura de Maradona, y por eso también entiendo el contexto y la tristeza de todo el mundo. Sin dudas, me parece que lo que sí es grave es lo que pasó, lo que mencionabas vos, por ejemplo, de esta compañera periodista hablando hoy de... Nada, digo, escuchamos en los medios tradicionales muchas cosas alrededor de esto, como por ejemplo, hoy escuché a un periodista de C5N diciendo, y ahora lo van a defenestrar. Y me parece que... Está bien seguir hablando alrededor de la figura de Maradona, de lo que fue para un montón de gente. Digo, yo veo los videos de Maradona y me río, me divierto. Es impresionante ver lo que hacía adentro de la cancha. Uh-huh. Así todo, me parece que si la idea es seguir contando estas historias, que está buenísimo que se cuenten, no hay que ocultar la otra parte, o al menos no hay que intentar mencionar esto de ocultarla, ¿no? Digo, y ahora lo van a defenestrar. Bueno, habrá quienes lo defenestren y está bien también. Uh-huh. Entonces me parece que esa es la parte que acompaña la gravedad de ese asunto. La guerra entre los Hutus y los Hutsis en Ruanda es la anécdota que contaba Gustavo Campana, de aquel médico argentino de Médicos Sin Fronteras que de repente se encontró con que estaban a punto de matarlo y se le ocurrió decir la palabra mágica, que fue Maradona, y eso le salvó la vida. Increíble, esas cosas generaba el Diego. Bueno, ahora sí, si querés, nos despedimos oficialmente, Pedro. Ahora sí. Hasta la semana que viene. Hasta el miércoles, Fer.